Decidida a dejarte atrás por tu desamor. Lastimada estoy, me perdí. Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el momento de la segunda dedicatoria a distancia. Tendrán que disculpar mi garganta porque me siento verdaderamente mal. Muy malo, ando ronquísimo. Pero bueno, no, nada me impide leerles este correo electrónico que sigue, que nos enviaron a www.omardavila.com. Y aquí les leo esta historia de Guaymas, en México, el puerto de Guaymas, que ya recibe turistas en cruceros, ¿eh? Está suave eso, ¿eh? Ya llegan cruceros a Guaymas. Pero bueno, Óscar Alberto Gómez nos escribe de allá. Y dice, es una dedicatoria a distancia para mi novia que se llama Angélica Anaid Higuera. La verdad es que quiero decirle que la amo, que en estos 5 años y 3 meses me ha hecho el hombre más feliz y me la paso increíble a su lado. Nosotros nos conocimos desde chiquitos, desde pequeños, y en la secundaria nació una gran amistad que pronto se convirtió en una excelente relación. A pesar de todo, siempre seguimos juntos, amándonos cada vez más. La canción que sea la adecuada para esta historia, por favor, te lo dejo a ti. Hay tantas y no precisamente tenemos una en especial. Saludos, tu programa está muy entretenido y divertido. Saludos a la gente de Guaymas y a los que estudian en la escuela, el ITSON. Sí, cómo no, el Instituto Tecnológico. Cómo no, les mandamos un saludo a la gente del ITSON. Y mi estimado Óscar Alberto Gómez, yo creo que escogimos un buen momento para celebrar tu amor con Angélica Nayib Higuera, que es el fin de semana del 14 de febrero. Para ustedes va esta canción de amor. Amo toda tu figura, modelo de lo increíble, belleza y virtud en una. Tu soltura al perdonar, no dejas morir a nadie, sembrándonos ilusiones. Tú no sabes lo que causas, creo que aún no te has dado cuenta. Haces que la gente agradezca tu existencia. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más